costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertad. Un día sacudiremos todo, sacudiremos los huesos de los muertos, haremos hablar sus calaveras, desenterraremos sus hazañas, exhibiremos sus vergüenzas. Nadie crea que con matar destruye, porque sacudiremos todo implacablemente. Bueno, qué programa especial de Patria Soñada, ¿no? Yo, por supuesto, no soy Jorge Soler, que es la voz habitual de este programa, que está allí en Asunción. Yo lo estoy viendo, yo sé que esto es radio, pero créanme que yo lo estoy viendo. Pero arrancamos el programa ¿con qué, Rocío? Con un poema de mi tía abuela, Carmen Soler, la hermana de Miguel Ángel, nuestro aparecido. Jorge, en Asunción. Estamos acá en Asunción, el que tengo a mi lado es el compañero Rogelio Goiburú, quien dirige, coordina la dirección de Memoria Histórica y Reparación, y la ENAVI, que es el Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos, detenidos desaparecidos y o ejecutados extrajudicialmente, y quien, poniendo el cuerpo junto con las compañeras que lo acompañan permanentemente, ha puesto vida, ha puesto salud, ha puesto su seguridad personal y de su familia y de las compañeras lo mismo, para llegar a este resultado que es muy, para mí es de gran paz y alegría, pero también de mayor compromiso con la búsqueda y la identificación de todas y todos los compañeros que faltan. Empezamos por nosotros, me hubiera gustado también que empezáramos por él, porque se lo merece realmente, pero bueno, las cosas han sido de esta manera, y para mí es un compromiso mucho, pero mucho más grande, porque debo estar a su lado en todo momento. Así que ahora se da la posibilidad de acompañarlo y ponerme a órdenes en todo sentido. Gracias, Rocío, gracias, Fernando, por darle la oportunidad también de participar a mi hija mayor. En ella están participando su madre y sus hermanas, sus primas y primos. Bien, y tenemos otro momento de Rocío seguramente para la despedida, ¿no? Para el cierre del programa, Jorge. Pero ahora lo importante es lo que tienen ustedes para decir allí. Le damos la bienvenida a Rogelio, ¿te parece? Sí, como no, acá se... Hola, Fernando. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? De estar hablando contigo desde Asunción. Y el Rocío también está, ¿verdad? Está, Rocío. Sí. Un fuerte abrazo para ustedes dos. ¿Y alguien más está ahí? Muy fuerte abrazo, Rogelio, te agradezco un montón todo el trabajo que venís haciendo. La verdad que levantar estas banderas en este contexto histórico de Latinoamérica es un bastión muy necesario y la verdad que en realidad es un aporte a la humanidad. Gracias, Rocío. Un fuerte abrazo para ustedes dos. Ustedes saben que, bueno, obviamente están allí y la noticia en Paraguay, bueno, obviamente ha sido muy importante, pero aquí en Argentina también ha sido una noticia importante, por lo menos para muchos de los oyentes de esta radio, que de todas maneras no tienen por qué saber qué es la ENAVI, quién es Rogelio Goiburú, apenas... Muchos de ellos que están conociendo ahora la figura de Miguel Ángel Soler, cuyos restos se identificaron ayer. ¿Cómo se llegó a estas primeras dos identificaciones, Rogelio? Bueno, nosotros estábamos excavando, buscando a los compatriotas y a compañeros desaparecidos del año 2006 en forma oficial. Desde luego que cada uno de los familiares desaparecidos lo estamos buscando a nuestros desaparecidos desde el momento mismo que desaparecieron, hace 30, 40 y más años también. Pero oficialmente, desde el 2006, desde los trabajos de la Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay, y desde entonces hasta ahora hemos rescatado 34 cuerpos. De todas esas excavaciones que realizamos, las hemos hecho en el interior del país, en diferentes departamentos del Paraguay, y acá en Asunción enfocamos nuestro trabajo en un lugar que se llama Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde antes había sido la Guardia de Seguridad, que fue un cuartel militar, un campo de concentración del estronismo, donde los soldados que se desempeñaban en ese lugar inclusive usaban un uniforme diferente al de la policía y el del ejército. Se los conocieron al nombre de Verde Mate. Y el comandante... histórico comandante de ese lugar era Juan Ramón Escobar, un militar que había sido compañero de Stroessner en la guerra del Chaco y de absoluta confianza del dictador. Así es que la mayoría de los detenidos y desaparecidos del régimen aquí en las comisarías y en los predios del ejército en los alrededores de Asunción habían ido a parar ahí, que habían sido enterrados en fosas clandestinas en ese lugar. Y desde el 2009 empezamos a excavar en ese sitio, en forma de trincheras, bajo la observación, la mirada atenta y el asesoramiento del equipo argentino de antropología forense. Y bueno, y con 34 testimonios de ex policías y militares de la época, llegamos a esos lugares donde encontramos a 15 compatriotas desaparecidos. Así también... hemos hallado 8 tumbas que fueron vaciadas. Durante 20 años de la época estronista, los cuerpos fueron enterrados hasta el año 79, el 59 al 79. Posteriormente fallece el comandante del cuartel, Juan Ramón Escobar, y le sucede en el cargo su hijo, que era un general de nombre Galo Longino Escobar. Galo Longino Escobar ya no realizó... en inhumaciones clandestinas en ese lugar, sino que hizo al revés. cavó en esos lugares donde habían fosas colectivas y todos los cuerpos de ahí y los arrojó a la parte posterior de la agrupación de tal manera que se oculten aún más esos cuerpos. Y durante 2 años contrató a la Municipalidad de Asunción para que deposite la basura de toda Asunción durante esos 2 años y lo apisonó después con máquinas pesadas. Bueno, en resumen, hemos encontrado 15 cuerpos en la agrupación especializada y en este momento están en proceso de estudio genético en el laboratorio forense del equipo argentino de antropología forense en Córdoba. Y bueno, ahora tenemos los primeros resultados. Resultó que el cuerpo que habíamos exhumado en el 2009, en diciembre del 2009, habíamos hallado, perdón, y exhumado en enero del 2010, resultó ser el papá de Jorge. Resultó ser Miguel Ángel Soler. Ahora ya está identificado. Y aquel cuerpo que habíamos encontrado el 19 de marzo del 2013 y exhumado el 21 de marzo del mismo año, resultó ser Rafaela Filipazzi, ciudadana nacida en Italia, naturalizada argentina, secuestrada en Uruguay y traída al Paraguay, asesinada en este lugar y enterrada ahí en la agrupación especializada. Típico operativo del Plan Cóndor. Así que tenemos una identificada del Plan Cóndor y un identificado Miguel Ángel Soler, detenido desaparecido en Paraguay. Casi como si se hubieran podido elegir, ¿no? Digo, porque uno es representativo de lo que ha hecho el estronismo hacia adentro del Paraguay y la otra es bien representativa de lo que se ha hecho en el Cono Sur con la coordinación de dictaduras que tuvo sentencia aquí en la Argentina en los juicios por crímenes de lesa humanidad el año pasado, es decir, que la justicia argentina ha comprobado y ha sentenciado por esta coordinación que solemos conocer como Operación Cóndor, ¿no? Si hubieran podido elegir quiénes aparecieran primero o quizás sea un mensaje también de ellos, ¿no? Increíble que haya sucedido así realmente porque además la primera identificación es de una mujer, increíble, de esta señora Rafaela Filipazzi, víctima del Plan Cóndor. Y qué paradoja, ¿no? Ahora que existe el Mercosur, estos mismos países que hoy están unidos por compromisos económicos y políticos, antes, habiendo formado parte de esa organización criminal, sean los mismos países que hoy tienen la obligación de investigar, de profundizar en la investigación y de castigar a los culpables que cometieron esos crímenes aberrantes contra los ciudadanos de nuestros países. Y el segundo identificado, qué increíble, ¿no?, que haya sido justamente una de las figuras emblemáticas de la oposición paraguaya, de secretario general de uno de los partidos proscriptos por el estronismo y habiendo sido el Partido Comunista una de las principales víctimas del terrorismo de Estado, que la hayamos encontrado al secretario general de ese partido. Jorge, se te veía tranquilo ayer en la conferencia de prensa en la que Rogelio y los demás funcionarios hicieron los anuncios y es raro lo que pasa con la recuperación de restos de desaparecidos porque son historias, si bien es una historia colectiva, digamos, son historias individuales y claramente a cada persona, a cada familia no tienen necesariamente por qué pasarle las mismas cosas. Uno veía en las redes sociales las publicaciones a propósito de tu caso en particular y el de tu papá y encontraba como gente diciendo que era un momento de gran tristeza y a la vez para muchos era un momento de alegría, seguramente será mezcla de las dos cosas. ¿Qué fue para vos el momento? Bueno, primero yo venía todo el viaje pensando, bueno, será que este día de los desaparecidos íbamos a tener algunas noticias. ¿Vos viajaste sabiendo o no? No, nada de saber. Lo único que sabía era que habíamos triunfado en Córdoba, en La Perla, estaba muy contento, era un triunfo que me levantaba el ánimo y que me alegraba por todos los compañeros, con las compañeras que también habían salido con alegría y con pena y con alegría de haber podido condenar a esos miserables. Es decir, que te convocaron engañado, entre comillas. No. Y yo le traje engañado, Fernando. Y cuando lo vi a él, cuando bajé y lo vi a él emocionado, dije, ¿será que el padre de él, será que lo encontramos a don Agustín Goiburú o a alguien muy cercano? Pero jamás pensé que era el mío. Jamás. Uh-huh. Así que cuando me lo dijo, me quedé sorprendido y no atiné a reaccionar. Realmente, recién ahora empecé a reaccionar. Pero igualmente tengo una paz adentro, tengo una tranquilidad, siento que las palabras de mi viejo me llenan, porque él en su vida hablaba del amor al prójimo, de no odiar al que te maltrata, sino que el máximo que podíamos tener era lástima, porque pobre gente. Y realmente siento lo mismo, siento paz porque lo hemos encontrado y ya sabemos, ya por fin mi madre va a tener compañía y va a dormir con su compañero de toda la vida. Y por el otro lado, ese mismo encuentro me impele a seguir, a trabajar con más fuerza. Me une más a este equipo, si cabe, y me hace más responsable de seguir en todo sentido acompañándolos y poniéndome a disposición de lo que el compañero jefe decida. Realmente, si hay algo que tengo que hacer es una gratitud inmensa a este compañero que tengo al lado, a la compañera que te atendió, a Alejandra Torrent, y realmente hay otras compañeras que no se ven y otros compañeros, pero que son parte de ese equipo que ha trabajado denodadamente para que esto se dé. Ya que estamos con las sensaciones, permitime, Jorge, que enlace aquí con Buenos Aires, por si recién llegan. Este programa es Patria Soñada, yo soy apenas un invitado hoy, mi nombre es Fernando Tevele, pero este es el programa de Jorge Miguel Soler, que está en Asunción junto a Rogelio Goiburú, que está a cargo de la ENAVI, es decir, esta suerte de emblema de la lucha por los derechos humanos reciente en Paraguay. Digo, es un organismo nuevo, digamos, que llega después de muchos años para empezar a arrojar un poco de luz sobre tantos años de oscuridad del estronerismo y por recuperar aquellas historias. Digo, no solo los restos, sino para recuperar las historias, ¿no? Que también es importante. Pero aquí en Buenos Aires, en el estudio de Radio La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, está Rocío, que es la hija de Jorge, es decir, que los restos de Miguel Ángel que aparecieron son los restos de su abuelo. Y también me gustaría, Rocío, conocer tus sensaciones a la distancia y cómo llegó la noticia y cómo la manejaron con kilómetros y kilómetros de distancia. Uy, fue la verdad que es muy fuerte, más sobre todo no estar cerca, ¿no? Yo me voy a tomar un jet pronto a Paraguay para abrazarlo a mi papá y estar con él por lo menos un ratito. Y yo creo que acá se vive como una noticia de profunda esperanza, de profunda alegría, porque es así, nos da como una inyección de que se puede, de que juntos podemos, de que es imperativo estar cerca, es imperativo seguir con esta lucha y que no hay que aflojarle, porque justamente es impresionante. Hoy estábamos hablando con una amiga que tenemos la misma edad y nosotros no pensábamos que íbamos a ser una generación que tuviera que pasar por gobiernos fascistas, uh-huh. Sobre todo en todos al mismo tiempo, ¿viste? Es un nuevo plan Cóndor el que está sucediendo, pero a un nivel más solapado, democráticamente. Es todo un plan siniestro que se ve a las claras en la economía, en la cultura, en la represión. Entonces, no podemos estar dormidos, no podemos estar mirando por otro lado. Y esta, que aparezca mi abuelo en este momento, no es casual, no puede ser casual. Él nos está, está apareciendo para darnos fuerza, para... Uh-huh. ¿Qué sé yo? Es esa. Bueno, no es poco, che. Sí. No es poco. Bueno, Rocío introduce un tema que, Jorge, seguro vos vas a querer tocar. Aparece esta noticia ayer en un contexto que en Paraguay es muy complejo también, ¿no? Recién, bueno, Ángel Fernández Sheckman, que en la previa de Patria Soñada hace también el programa Paraguay Vive, hablaba un poco de eso, ¿no? De toda esta historia de los policías que murieron en un atentado. Y aparecen justamente los restos del compañero y de la compañera. Uno podía ver ahí algunos comentarios en las redes sociales de, por lo pronto, de RTV, que hizo una gran cobertura y a nosotros nos ayudó mucho a seguir a la distancia lo que estaba pasando allí en Asunción, se encontraba con muchos comentarios de tono fascista diciendo, mirá, están sí. con cosas de hace tantos años, con lo que está pasando hoy. ¿Cómo se tomó la noticia sí. allí en el Paraguay? ¿Puedo agregar sí, claro, obvio. Como esto también nos hace, nos invita a pensar mal, porque ellos tranquilamente se podrían haber hecho un autoatentado para poder afianzar esa necesidad de volver al estronismo, de volver a pedir seguridad ilusoria, de como hacen acá, que también te meten miedo para poner más seguridad, para tener más militares en la calle, eso, ¿cómo estalla la cosa? ¿Cómo estalla la cosa? Bueno, mi percepción es que es una ajuste de cuenta entre ellos para afianzar que la fuerza de tarea conjunta se quede allá, cuide los intereses de los grandes ojeros, de los narcos y los todos los negocios periférico de la mafia, y fundamentalmente con su presencia atemorizan a las comunidades campesinas, no les permiten resistir o tratan de que no resistan el desalojo compulsivo que están haciendo a favor de narcos y de grandes terratenientes brasileños y algunos argentinos. Pero fundamentalmente es mantener la represión. De esa manera pretenden ir sacando las Fuerzas Armadas a la calle, revertir la situación en el resto del Paraguay, y de esta manera frenar todas las luchas. Es lo mismo que pasa en la Argentina, es lo que está pasando en Brasil, que están desesperados porque no logran hacer pie. Bueno, el plan del imperialismo yanqui es volver atrás con todos los avances que ya hemos tenido. Es un poco ilusorio de parte de ellos, pero nos va a costar mucha sangre todavía volver a recuperar lo que las políticas, digamos, de la burguesía progre, que quedó a media agua y que no llegaron a ningún puerto concreto. Es decir, mucho hablar, poco hacer y mucho entregar. Bien, la noticia acá golpeó muchísimo, es una conmoción enorme, no solo en el Paraguay, sino en todas las comunidades, en todos los colectivos, las colectividades paraguayas en el mundo, y eso se nota en la desesperación de los sectores estronistas, o sea, de los fascistas, de salir con los tapones de punta a decir las peores barbaridades, porque están verdaderamente desesperados por lo que está pasando. Uh-huh. Esto es un antes y un después, y no hay vuelta atrás. Bien, estamos en Patria Soñada, este es el programa que conduce habitualmente Jorge Miguel Soler aquí en La Retaguardia, es la emisión número 107 y es una emisión muy especial, claro está, allí en Asunción, Jorge Soler y Rogelio Goiburú, acompañados por otros compañeros y compañeras aquí en el estudio de Radio La Retaguardia, donde se hace habitualmente el programa. La tenemos a Rocío Soler, la hija de Jorge, y un colado por aquí que les pregunta si les parece bien que escuchemos algo de música. Espera un poquito. Dale. Antes de la música, sí. Vamos a presentar a las compañeras que están Pero con dale. Nosotros. Hacé de cuenta que es tu programa. Está María, la compañera de F, una compañera alicantina de periodista, muy buena notera, realmente me hizo un excelente reportaje, me hizo sentir muy bien, y la queremos, creo que la estás viendo, ¿verdad? Sí, yo solo la estoy viendo, pero está muy bien igual, le ayudo a la gente a través de la radio, les cuento que yo estoy viendo la imagen de lo que está sucediendo en Asunción, y ahora la estoy viendo a la colega. María, ¿no? ¿Me dijiste Jorge su nombre? Sí. Preséntate, ¿te parece? ¿Sos trabajadora de la Agencia EFE de España? Sí, así mismo estoy trabajando en la Agencia EFE desde hace 4 años y llevo 2 años trabajando en Paraguay. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo contaste la noticia y qué rebote sabes que tuvo allí cruzando el charco? Bueno, acá hay que partir también de justamente lo que estaban comentando, ¿no? El tema de la guerrilla y de las declaraciones que hubo justamente el día anterior. Vos comentaste que hubo reacciones y hubo comentarios absolutamente fascistas en redes sociales. Uh-huh. Y hay que aclarar que no fueron solamente redes sociales, sino que los que hicieron una reivindicación del estronismo fueron los propios senadores. Sí, sí, claro. De una manera más abierta o una manera más solapada, diciendo que bueno, que tenían que volver los milicos a las calles, ¿verdad? Que debía haber más control en la zona, que se debían asignar más recursos a las fuerzas de tarea conjunta. Bueno, y en toda esta dinámica, esto se produjo en una sesión extraordinaria el lunes. El martes se estaba dando la noticia de las identificaciones. Entonces, bueno, digamos que tampoco tuvo demasiado espacio en los medios locales. Sí, a nivel internacional se le trató de dar cobertura a través de agencias. Uh-huh. hasta donde yo sé, sí ha tenido impacto afuera, sí ha tenido impacto en España. También coincide con un momento en el que España justamente está en un debate de investidura, entonces digamos que lo que está ocurriendo en países latinoamericanos y en concreto en Paraguay no está teniendo tampoco demasiado espacio. Sí es importante recalcar que todavía no tenemos una devolución de Italia, que es el país donde se llevaron a cabo muchos de los juicios por el Plan Cóndor, y que es el país donde nació una de las identificadas. Entonces, bueno, no sé si acá desde la dirección se está recibiendo alguna respuesta. Hasta el momento, en medios italianos, no tengo muy claro cuál ha sido el alcance. Uh-huh. Claro, cuando uno habla de España y ve el proceso paraguayo y ve el proceso argentino vinculado al terrorismo de Estado, así como yo decía antes que los procesos colectivos de desapariciones, cuando se producen las apariciones, cada familia lo va elaborando como puede, bueno, también, ¿no? Uno se encuentra ahí con tres procesos bien diferentes, ¿no? Allí en España ustedes están ahora los nietos intentando desenterrar lo que los hijos de las víctimas del franquismo a través del pacto de la Moncloa intentaron sepultar de alguna manera, y el bipartidismo se cae a pedazos. Tenés en el medio un Paraguay que muchos años después empieza a recuperar su historia, y tenés la Argentina donde, por suerte, y no es un dato menor, hemos tenido una dictadura que se extendió mucho menos en los años, que fue feroz, pero que se extendió mucho menos, y que propició que luego hubiera una resistencia de la mano de los organismos de derechos humanos, que nos tiene ahora, a relativamente poco tiempo, juzgando a los genocidas. Qué difícil es para cada uno hacerse cargo de la historia. Totalmente. Bueno, en España tenemos un proceso complicado. La dictadura más o menos tuvo una duración parecida a la dictadura paraguaya. La cuestión de las desapariciones fue terrible y sigue siendo terrible, ¿no? Nosotros en España tenemos el triste honor de ser el segundo país del mundo que más ciudadanos y ciudadanas tiene bajo tierra, enterrados en fosas comunes. Son más de 100.000. Bueno, y el primer país, el único país del mundo que supera a España en esta categoría, es Camboya, con las consecuencias del régimen de los Jemeres Rojos. Todavía tenemos un Valle de los Caídos, que es un monumento, una obra faraónica que se hizo en honor a Franco, en la que trabajaron presos políticos. Todavía sigue siendo un tema tabú. No hay asignación de recursos para la búsqueda y la identificación de restos de desaparecidos, o hay muy pocos. Se recortaron las partidas de indemnizaciones a partir de, sobre todo, del año 2008. En este momento en el que estamos viviendo un debate de investidura y que se está jugando otra vez el futuro del país en manos de dos partidos neoliberales y dos partidos de derecha, no tenemos mucha esperanza de que la situación cambie, y tampoco vemos que igualmente los partidos de izquierda estén priorizando el tema de la recuperación de la memoria, ¿no? Parece que, bueno, que queda como un tema menor porque los problemas son otros, son más urgentes, así como uh-huh. estaban comentando antes, ¿no? que son las reacciones de muchas personas. Entonces, bueno, obviamente lo que es la caída de la dictadura es anterior a lo que ocurrió acá en Paraguay. Uh-huh. Y el proceso está un poco más avanzado, pero estamos hablando de unas cifras de desaparecidos desafortunadamente mucho, mucho mayores, y de unas leyes de amnistía, de unas leyes de punto final que desde Naciones Unidas se recomendó al Estado español que derogara, y que son, curiosamente, son inexistentes en Paraguay. No se dictaron leyes de punto final, así como sucedió en otros países que estuvieron bajo el Cóndor, que sí tuvieron estas legislaciones. Igual parece que en Paraguay tampoco hizo falta dictarlas, en el sentido de que el número de causas abiertas por torturas, por detenciones y por desapariciones forzosas es mínimo, y justamente una de las causas que, digamos, tuvieron éxito porque sirvieron para condenar a represores fue la de Miguel Ángel Soler. Uh-huh. Jorge, Sí. Ahora sí, ¿te parece? Escuchemos un poquito de música de ahí. Yo los estoy viendo. De la música, vamos a presentar a la compañera Alejandra Torres. Dale, dale. Yo los estoy viendo ahí. Yo creo que es un mate. Claramente debe ser un tereré. No, es un mate. Ah, es un mate. Hace frío. Es un mate, es un mate. Bueno, los veo ahí disfrutando. Sabes qué rico que está este mate, ¿no? Me imagino, me imagino. Un poco de música del Paraguay, ¿eh? Como cada semana en Patria Soñada, el programa de Jorge Miguel Soler, emisión súper especial. Yo me con luz roja allí en el estudio en Asunción, que indica que estamos al aire nuevamente. Yo me conseguí mi propio mate acá a través de Rocío, así que con razón se había silencio. Jugaron para buscar el mate. Estamos ahí parejos. Jorge, ¿nos querías seguir presentando la gente que te acompaña allí? No te preocupes por la cámara, vos preocupate por el micrófono nomás. No es la luz, ¿Ahora? Sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? Los escuchamos. Bueno, te quería decir que aquí está Alejandra Torrent, que acaba de es la segunda persona que recibe un salario del Estado, porque hasta ahora el Estado tenía como único asalariado al director y el resto a trabajar ad honorem, que no es malo a trabajar ad honorem, pero si tenés que trabajar en otra cosa y encima hacer el trabajo, este trabajo que es tan duro, es complicado. Claro. Así que ella es socióloga y hizo un concurso y lo ganó el concurso, así que está por derecha trabajando en el Ministerio de Justicia dentro de la Dirección de Memoria y Reparación Histórica. Alejandra, y por supuesto, sí. Alejandra es un fierro junto a Lea Schwarzman, que no está en este momento. Y está por ahí, Alejandra, sí. Y está por ahí. Es la que lleva. ¿Cómo estás? Mar. ¿Cómo estás? Soy como cebadora oficial de mate. Es la cebadora oficial de mate, pero con salario oficial. Con salario, sí, ya en otro nivel. Bueno, por supuesto que Rogelio, cuando introdujo un poco la historia de cómo se llegó a reconocer los cuerpos de Rafaela y del papá de Jorge, contó también en qué proceso están allí y que seguramente habrá próximas y buenas noticias también de otras identidades que se vayan recuperando. Pero contanos un poco más de ese espacio, porque a mí me sorprende que esto que contaba Jorge recién, uno se ha acostumbrado a que aquí las causas de derechos humanos han tenido como un impulso muy importante del Estado. No te pido que me digas que los apoyan poco, o claramente, esto lo digo yo, ¿no? Una herramienta tan importante con uno o dos asalariados habla un poco también del interés del Estado. Pero de eso olvídate, eso hace de cuenta que no lo dije. Y contame un poco en qué andan. Bueno, es un poco difícil no decir nada al respecto porque dice mucho de la situación. Es decir, en realidad no hay un interés o nunca hubo un interés grande en el trabajo de derechos humanos, a diferencia de Argentina, pero digamos que desde el 2012 hubo un retroceso muy importante en este sentido y en todos los órdenes, especialmente en lo que respecta a derechos humanos. Entonces, como inició Jorge hablando de esto, también importante para nosotros decir que desde el 2013 que se crea la dirección, ir conquistando pequeños espacios es importante, porque es necesario tener equipo para darle más impulso a los trabajos. Entonces también es una conquista que se le va arrebatando al Estado, en este caso cuando no hay voluntad y uno tiene que tejer estrategias para forzar y hacer el trabajo que le compete y obligar de alguna manera que asuma la responsabilidad al Estado. Entonces, en ese sentido, es una victoria ganada, es un espacio, independientemente de la persona que esté, ahora son dos personas, debería ampliarse cada vez más para que podamos cumplir a cabalidad el trabajo de tanta responsabilidad y tanta envergadura que nos compete. Así que es un pasito, un pequeño pasito y una pequeña conquista. Bueno, y en ese sentido estamos, bueno, más compañeros desde el año pasado ya, apoyados por otras agencias, pues tuvimos que ver diferentes estrategias como para poder sostener el trabajo de la dirección. Así que estamos nosotros específicamente como hace un año y medio en este trabajo, y realmente es una satisfacción demasiado grande y es casi un honor poder después de un proceso tan largo de trabajo, donde hay tanta gente involucrada, tanto compromiso, estar en este momento histórico, que nosotros podamos haber participado, aportado y poder vivir un momento tan importante como es la identificación, que es una que con la identificación se cierra una parte demasiado importante para los familiares, para la sociedad, pero asimismo se abre otra muy grande en términos de justicia, que es lo que tanto necesitamos. Entonces, no creo que las palabras quedan así muy cortas para decir lo que siento y la manera en la que me siento por estar en este momento, compartir esto, y que es una alegría demasiado grande, y es primero es una verdad que nos debemos todos, y vivirlo desde adentro tiene otro sentido, poder estar acá sentada al lado de los compañeros y poder compartir esto también. Yo creo que la alegría es para todos. Ayer cuando se dio a conocer la noticia y después nos encontramos a la tarde, porque coincidió con el Día Internacional del Detenido Desaparecido, era tanta la alegría de cada persona con la que nos encontrábamos, porque en un momento de tanto retroceso que ya lo venimos viviendo de manera como pronunciada desde el 2012, donde hay una fractura del proceso democrático y el Estado de Derecho, en un momento en el que lo venimos viviendo hace unos años, pero que en este momento en particular, como decían los demás compañeros, cuando hay un rebrote, un rebrote del discurso estronista, decía hoy un compañero, en esta coyuntura, la noticia que se dio ayer fue un haz de luz y de esperanza para todos, y eso creo que es sentido por todos. Claro. Así que muy contenta, muy feliz, Fernando, por lo que esto significa y en este momento y sobre todo a futuro, por todo lo que se puede hacer, ¿ya? Significa hay esperanza uh-huh. para todos, para los familiares, para aquellos que hasta ahora no han podido hablar porque sintieron que no había condiciones para contar su propia historia. Esto habilita a que otras personas también puedan denunciar, puedan acercarse, puedan contar. Así que no solo hablamos de estas 400 familias, sino muchas más que hasta ahora no han podido hablar. Así que creo que nos lleva un tiempo dimensionar todo lo que significan en todos los órdenes lo que estamos viviendo ahora mismo. Jorge, yo tengo dos preguntas más, pero es tu programa. Si me das permiso, yo avanzo. Si no, seguís vos. Dale para adelante. Una tiene que ver con un grupo de varones y de mujeres que a mí me sigue sorprendiendo que en la Argentina no valoremos más allá de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Y los propios sobrevivientes. El trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense es magistral, ¿no? Y además hace bastante tiempo ya que ha trascendido las fronteras de nuestro país, por suerte, lo que lo hace, por supuesto, mucho más gigante. Rogelio, ¿cómo fue allí que pensaron en el equipo? ¿Fue natural? ¿Los conocían por su trabajo aquí en la Argentina? Sí, Fernando. Yo estoy viviendo aquí en nuestro país desde hace 10 años solamente. Antes yo estaba en Buenos Aires y ya los conocía a ellos desde que iniciaron los trabajos de búsqueda e identificación en la Argentina. Desde la misma creación del equipo argentino de antropología forense yo los conozco a ellos. Cuando tenían su oficina en la calle Combate de los Pozos del Congreso, un poquito hacia allá, pasando la avenida, cerca de la avenida San Juan, por ahí. Desde aquel entonces yo los conozco, porque haciendo un relato de las búsquedas, apenas cayó el estronismo, apenas Stroessner se fue al exilio, en el 89, nosotros ya empezamos a excavar en el año 93, aquí en Asunción, en ese mismo lugar donde ahora estamos encontrando los cuerpos. Solamente que en aquella época nosotros no teníamos los testimonios, los testigos que yo pude conseguir recién hace pocos años. Entonces, cuando habíamos empezado las excavaciones en el 93, yo recuerdo que me había ido a las oficinas del equipo argentino para contarles de lo que estábamos iniciando nosotros, para tratar de entusiasmarles a ellos para que en el caso de que encontrásemos algunos cuerpos, ellos nos ayudasen para identificar. Por supuesto que la opinión de ellos fue absolutamente positiva. Ellos estuvieron siempre de acuerdo, estuvieron siempre atentos a lo que íbamos a hacer. En aquella oportunidad estuvimos 3 años cavando la agrupación y no habíamos encontrado nada porque nuestros testigos habían sido falsos. Es decir, el que encabezaba esas excavaciones era un diputado de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento en aquel entonces, que se llamaba Francisco José Vargas, que casualmente es el papá, el padre del actual ministro del Interior. Los datos que él había conseguido habían sido falsos, sus testigos eran truchos, por así decir. Entonces no tuvimos un resultado positivo. Bueno, te imaginas, desde el 93 hasta el 2006 no se hizo nada de búsqueda en ese lugar. Cuando yo asumo el cargo de coordinador del área de desaparecidos, de investigaciones de desapariciones forzadas de la Comisión de Verdad y Justicia, empiezo a investigar, empiezo a conseguir los testimonios de esa gente, de los militares y policías, y en el 2009 empezamos a excavar en el lugar. Y ahí encontramos los primeros cuerpos. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Me voy volando junto al equipo argentino de antropología forense y les pido auxilio. Y ellos, ahí como se dice allá, al toque estuvieron con nosotros. Desde el 2009 hasta el año pasado, que nosotros conseguimos los recursos para identificar a los desaparecidos, ellos estuvieron viniendo. ¿Cuántas veces te puedo decir, Fernando? Creo que han venido 10, 12 veces aproximadamente, sin que el Estado paraguayo haya gastado un centavo para pagarle ni siquiera sus pasajes. Fue a través del Fondo de Cooperación Horizontal que tenía la Argentina. Uh-huh. Ellos vinieron, nos enseñaron a hacer el trabajo que hemos aprendido y que estamos haciendo. Ellos nos acompañaron permanentemente, así como bien dijiste vos, es un grupo de especialistas, no solamente extraordinarios por su conocimiento y experiencia, sino que por su corazón y su solidaridad para con nosotros. Imagina tantos años que vinieron y jamás nosotros hemos podido pagar su trabajo. Recién desde que conseguimos este financiamiento, ahora recién estamos honrando el trabajo que ellos están realizando. Así que muy feliz con el equipo argentino de antropología forense. Nos hicimos muy amigos de Darío Olmo, de Patricia Bernardi, de Luis Fontebrider, de Mariana Segura, de Nuri Quinteiro. En fin, de todos ellos, ellos son 40 antropólogos que están por el mundo, de Miguel Nieva, en fin, de Daniel Bustamante, que es de La Plata. Así que somos como hermanos, Fernando. Es decir, son gigantes. Sí, sí, sí, son absolutamente maravillosos. Y la otra pregunta supongo que es más compleja de responder y no sé quién se va a hacer cargo además allí de responderla. Esta buena noticia que ustedes dieron ayer en el Día Internacional de los Desaparecidos, de los Detenidos Desaparecidos, abre una instancia cierta, cercana y segura de justicia en los tribunales, de culpables, condenados, o si están muertos, juicios parecidos a los que aquí fueron los juicios de la verdad cuando había impunidad. ¿Es un escalón más en esa construcción o eso va por otro camino y no va bien? No, es así como dijiste vos, absolutamente. Nosotros además de lograr entrar a ese cuartel, de excavar, de encontrar los cuerpos de los compatriotas, además de ahora de darles identidad, que es lo que estábamos esperando, dimos un gran paso. Ahora hemos abierto una gran puerta. Y dentro de la Fiscalía, que en el Paraguay, según el orden jurídico de nuestro país, es la Fiscalía la dueña de la investigación, hemos conformado el Equipo Nacional de Búsqueda, y la Fiscalía es uno de los componentes fundamentales del equipo de búsqueda de desaparecidos y identificación. Uh-huh. Y además de eso, logramos crear la unidad especializada de derechos humanos. Y sería muy largo contarte todos los detalles de cómo se creó, quiénes lo integraron, cuáles eran los fiscales. Pero hemos hecho tanto esfuerzo que por fin hemos logrado, por lo menos, que algunos fiscales, y contado con los dedos de la mano, sean realmente responsables de lo que están haciendo y estén acompañándonos en esta tarea inmensa que es la de darle luz a todas las investigaciones. Uh-huh. Entonces, ahora con estas identificaciones, no es lo mismo tener 34 cuerpos recuperados que dos identificaciones. Con una sola era suficiente como para que la Fiscalía se ponga las pilas y nosotros los acompañemos y los empujamos y le demos cobertura política, psicológica inclusive, para empujarlos a que busquen la verdad. Y encima, como recién dijiste vos y dijimos todos acá, como una de las desaparecidas es víctima del Plan Cóndor, hay esperanza y hay optimismo en cuanto a que la justicia de Uruguay, de Argentina y de Paraguay trabajen en conjunto para determinar por qué fue secuestrada Rafaela Filippazzi de Uruguay, cómo se la trajo acá y quiénes fueron los autores materiales y los autores intelectuales de esos hechos. Bueno, aquí hay una causa abierta en la provincia de Corrientes sobre la desaparición de Rafaela, así que seguramente esa causa se activará con este cierre que ustedes han ayudado a darle en la búsqueda de los responsables, ¿no? Y claro que eso a veces, bueno, así como María lo sabrá, digo, hablábamos antes de cómo le ha costado a España recuperar su historia, pero cuánto nos han ayudado moviendo el avispero, como decimos aquí, cuando aquí en Argentina había impunidad, a reabrir las causas a través de las causas que se abrieron en España, ¿no? Y en Italia, ¿no? Qué importante que ha sido eso. Sí, Rocío. Sí, que además la hija de Rafaela estuvo golpeando puertas por todos lados y nadie le sabía responder, o todos se hacían los OTA. Entonces, al encontrar el cuerpo tangible, es más cercana la posibilidad de pedir justicia. Claro, claro. Acelera los procesos. Incluso acelera el proceso de tomar conciencia en las sociedades, sobre todo en la paraguaya, que está tan silenciado, tan por abajo de la mesa, siempre tan tácito el genocidio, y por suerte está despertando. Jorge, vos no me vas a ver las señas, claro. Pero obviamente ya estamos pasados de tiempo, pero tenemos 3 minutitos más para bueno, usar. Lo que yo diría. Para, una cosa, porque sí me gustaría que el cierre sea con Rocío. Yo que voy a pedir el último minuto. Que se vino preparada. Así que de los 3 minutos son 2 para vos y 1 para Rocío. Bueno, a mí me parece que esta mujer, siendo italiana de nacimiento, tenemos que exigir que aparte de los 3 países, intervenga también Italia. Ellos no se pueden hacer los sotas sobre la desaparición de una compatriota, de una italiana. Así que realmente lo que tienen que dar su presente también es la justicia europea, principalmente la italiana, porque si no, de lo contrario, están pasando la pelota de un lado a otro, y ya sabemos que en la situación que están los 3 países, aunque Uruguay tenga un gobierno progre, pero que ya sabemos que en cuestión de derechos humanos no son demasiado avanzados, y que la situación en la Argentina es bastante delicada, aun cuando acá avancemos, los italianos son una parte importante. Cada vez que ellos se han metido, las investigaciones han tomado velocidad. Me parece que exigirles a ellos que participen es lo mínimo que podemos hacer. Bien, bueno, no te quedas allí, o sea, el próximo Patria Soñada es desde allí. También saldrá de acá. El año que viene creo que ya va a regresar a Buenos Aires. Sí, ¿no? Hasta mi cumpleaños en marzo. Sí, si me permiten una morada, lo hemos recuperado a Miguel Ángel y lo hemos perdido a Jorge, me parece. Nosotros no, vamos a hacer una retaguardia acá también. Ah, bueno. Hay 2 y 3, dice el refrán. Identificamos 2, recuperamos 1 acá. Bueno, qué bueno que podamos terminar con esas sonrisas. Un abrazo gigante para todos. Nos vamos a despedir aquí. Va a cerrar el programa Rocío Soler. Así que nos despedimos todos los demás. A partir de ahora solo la escuchamos a ella. Bueno, quería compartirles que la voz que escuchamos al principio del programa es de mi prima Paula Rosenfeld, nieta de Carmen Soler, la hermana de Miguel Ángel. Carmen fue una poeta luchadora por los derechos de la mujer, sufrió la cárcel y el exilio, murió sin poder volver a Paraguay ya que tenía prohibida su entrada. 2 años después cae Stroessner. Ella, como pudo, luchó por la aparición de Miguel Ángel desde su poesía rebelde y artículos y revistas y diarios por todos lados. Sabemos que sentiría mucha alegría por la noticia y pediría justicia y castigo a los responsables. En su memoria, en la de mi abuelo, en la de mi abuela, anoche sentí escribir unas palabras que les quiero compartir. Huesos que hablan, retumban, trémulos en la tierra. Esperan, pacientes, tienen la paz de la verdad del tiempo, que siempre prevalece. Esperando ser encontrados, que alguien oiga su voz, susurro en la brisa fresca, llovizna etérea de verano, canto constante del huiratupín, recordando a los hombres el camino hacia la tierra sin mal. Tan impunes se creyeron que no les daba el tiempo para borrar todo indicio de crueldad, y así los dejaron, ahí tirados, ocultos, bajo la tierra de sus miserias, la misma tierra por la que él luchó toda su vida. De la tierra que lo cobijó en la clandestinidad, donde se tejían los hilos de la resistencia. Una vez más quisieron borrarte, una y mil veces más renacés. En cada grito, en nuestras memorias, en cada barricada, en la dignidad rebelde. En la pulsión misma de intentar vivir libres, en sabernos poderosos juntos. Por fin, la verdad ve la luz del sol, abriéndose paso entre el fango putrefacto. Curiosa es la desgracia del infame, que ni pena me da por aquellos que de tanto negarte te mantuvieron gigante y eterno. Gracias, papá, te amo. Muy linda poesía, muy linda poesía. Gracias, papá, te amo, se contesta con bueno. Fulgura en mis sueños una patria nueva. Augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su culto